favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Churupaca es una banda argentina nacida en 2012, formada por Fefo Selles, cantante, bajista y compositor, y Juana Aguirre, cantante, guitarrista y compositora, a quienes luego se sumaría Ricardo Boreta en batería, Darío Berkovich en clarinete, Joaquín Gutiérrez en acordeón y Pablo Virú, guitarra, banjo y charango. De Churupaca, el tema grabado para estudio en el jardín, No se vive feliz comiendo perdiz. Pasan, los días pasan, o se repiten nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece, crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste. Cagón. Te fuiste, te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote en las perdices. Sí, hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelo, suelito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras. Hombres y manos, hombres de lata que no van a ningún lado, no, no, no. Y hay hombres de lata, pero al fin sin manos, hombres de palabras que no valen nada. Y... cuerpito que vive sangrando, y... viviendo de recuerdos lejanos, abandona eso que te hace. Los favoritos de El Hada Caliente. Clutch en inglés significa embrague, o sea, el mecanismo que intermedia entre el motor y la transmisión. Así se llama una banda estadounidense de rock formada en 1991. Así que usen el clutch y conecten el motor con la transmisión para sacudirse con el tema Preocupación Eléctrica. Well, you made me weep. And you made me moan when you caused me to leave town, my happy home. someday, baby, you ain't ruined my life. Invocation of the dummies. Los favoritos de El Hada Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.